Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa deportivo local, nacional e internacional del día jueves 7 de febrero del 2019. A contar este instante y durante casi los 40 minutos que nos preceden de programa, hablaremos de toda la actividad deportiva local, regional, nacional e internacional, como sabéis, en este programa que os acompaña a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, y a través también de nuestra página web para España y el mundo, www.oidradio.es. Además, como sabéis, los amantes de la actividad deportiva y del fútbol sala en particular, todos los fines de semana estamos con esas retransmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala y esa segunda división con la participación del Solis Fútbol Sala Talavera. Hoy vamos a hablar de ciclismo, actividad polideportiva que siempre tiene ganado su espacio en nuestro programa, pero comenzamos por el automovilismo, porque este fin de semana, Gala de Campeones 2018, que se va a celebrar el próximo sábado en el Talavera Ferial, desde las 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y para saber más antecedentes de esta programación, de esta actividad y de esta gala, tenemos en nuestros estudios a Luis Mula, que es el presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, que nos acompaña en nuestros estudios. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Hasta ahora sí, todo perfecto. ¿Cómo van los preparativos para esa gala, Luis, de este fin de semana, el día sábado, acá en Talavera? Bueno, los preparativos ya sabes que son un pelín complicados siempre. Hagas lo que hagas, seguramente algo se te olvida, pero bueno, el trabajo se está haciendo, está bien, va por buen camino y se supone que no vamos a tener ningún problema, pero bueno, algo habrá. ¿Por qué se elige Talavera? Pues Talavera se elige, entre otros motivos, porque la federación está aquí en Talavera. Pero bueno, la Federación de Castilla-La Mancha, lógicamente, se podría buscar otro lugar. Lo que sucede es que Talavera tenemos la suerte de tener así como el 70 o 75% del deporte de automovilismo en Castilla-La Mancha. Entonces, lo más lógico es Talavera porque a todo el mundo le pilla más cerca. Luis, entrando un poco más a detallar esta gala de campeones del próximo sábado en el Talavera Ferial por parte de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, me gustaría que le comentara un poco a nuestros oyentes antecedentes más específicos de la premiación. ¿Cuántos son los deportistas que se van a premiar? ¿Cómo se va a organizar todo aquello? Bueno, mira, los deportistas que se van a premiar actualmente van a ser 90. En varias categorías, como es natural, tenemos rally de tierra, rally de asfalto, tenemos todoterreno, tenemos autocross y tenemos montaña y tenemos karting. Todo esto distribuido en los 90 deportistas, pues lógicamente van todas las edades, porque el karting van desde los 7 hasta los 14, luego a los 16 también, y a partir del 18 tenemos el automovilismo clásico de rallies. Y en autocross pues también tenemos desde 16 en adelante, entonces las edades son todas. Al hablar de 90 premios en esta gala de campeones del automovilismo castellano manchego el próximo sábado aquí en Talavera, Luis, se nos supone que vive un buen momento esta actividad deportiva aquí en Castilla-La Mancha. Bueno, el automovilismo en Castilla-La Mancha está subiendo. Los deportes no son muy, deportivamente hablando, el automovilismo es un deporte que no sube muchísimo porque se exige muchísimo, es un pelín caro, pero el automovilismo está subiendo y además positivamente desde hace 4 o 5 años y seguimos para arriba en todos los aspectos. O sea, me da igual que sea karting, que tierra, que asfalto, hasta ahora está subiendo en todo. A propósito de las premiaciones, y agradecemos el hecho, hay un reconocimiento especial para esta casa, para la Organización Impulsora de Discapacitados, para la OID. Bueno, bien, lo dice es que gracias a yo no sé si darle solo las gracias a una persona o gracias a todos en general, pero quizás seáis todos en general. El OID es la primera, digamos, entidad que colabora con la federación. Entonces, a nivel de entrar en la federación, ya se transmite a todas las escuderías y a todos los clubes organizadores. Entonces, lógicamente hay que agradecérselo. Un tema que es importante y que es recurrente, Luis, como usted bien sabe, en los últimos años y en las disciplinas deportivas que nosotros tenemos en nuestro programa, es la inclusión también por parte de la participación femenina dentro de las actividades deportivas. ¿Cómo va ese tema en el automovilismo de Castilla-La Mancha? ¿La inclusión de la mujer también es importante? Bueno, pues mira, en automovilismo la inclusión de la mujer, curiosamente, es muy buena, pero muy buena desde abajo, desde karting, o sea, desde 7 años hasta arriba, es muy buena. En todos los apartados tenemos mujeres. Luis, presencia de autoridades este fin de semana, ¿quiénes están invitados, quiénes han confirmado hasta ahora? Bueno, es día jueves, ¿no? Falta, porque esto es el día sábado, pero autoridades que hayan confirmado su presencia para este fin de semana en esta premiación. Bueno, pues nosotros, gracias a Dios, siempre hemos estado bien vistos y la confirmación de las autoridades siempre vienen de la Junta, de la Diputación, de luego independientemente alcaldes de otros pueblos que también se hacen pruebas en ellos, vienen de federaciones nacionales pero de distintas comunidades y por supuesto el Ayuntamiento de Talavera. A propósito, Luis, de federaciones nacionales y de otra federaciones a lo largo de toda España, desde su punto de vista como presidente Luis Mula de la Asociación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, ¿qué momento vive el automovilismo, digamos, no tan profesional, sino más bien amateur, aunque no deja de ser competitivo, el automovilismo, qué momento vive ahora mismo en España en cuanto a organización, el tema de las ayudas, que también que es muy importante, y de las mismas competiciones? Bueno, mira, esto es, yo me imagino que es como todo. Nosotros en Talavera, que es de lo que más conozco, y en Talavera muy bien, en Talavera muy bien visto. O sea, luego a nivel nacional, pues ya sabes, a nivel circuitos del RACE o Cataluña, pues también muy bien. Luego a nivel federaciones, pues nosotros nos llevamos bien con todas, hacemos intercambio de pruebas con todas, hacemos con Madrid, con Castilla y León, con Extremadura, o sea, con Andalucía, no tenemos ningún problema en absoluto con ninguno. ¿Algo más que nos quiera comentar de esta gala previamente tal, Luis, que hayamos olvidado, que no hayamos conversado ahora mismo? Bueno, pues lógicamente me encantaría que fuese un triunfo total, que la asistencia fuese masiva, que todo salga perfecto, que todo el mundo se vaya contento. Lógicamente en Talavera los trofeos todos son de cerámica, como siempre, y me refiero como siempre, desde que está la Federación de Castilla-La Mancha aquí en Talavera, los trofeos serán todos de cerámica. A la gente le gusta mucho, sí. Solo hay un problema, que la cerámica es bastante más cara que los de chapa. Pequeño pero bueno, detalle. Pero aquí se va todo el mundo muy contento con sus trofeos. Sin duda, es una bonita iniciativa y me imagino también que esto es un trabajo, como decimos nosotros, muy de hormiguita, un trabajo que tiene mucho sacrificio y que hay un equipo, solamente no está Luis Mula, sino que hay un equipo también de otras personas. Exacto. Detrás de usted para poder desarrollar esta gala de campeones. Exacto, efectivamente, Luis Mula como presidente es uno más y no será seguramente el que más trabaja, y todo el mundo hace todo lo que puede y estamos todos contentos porque además nos llevamos todos muy bien, no tenemos ningún problema, tenemos un grupo de oficiales muy amplio, tenemos un grupo de pilotos muy amplio, tenemos un grupo de organizadores muy amplio y todos, gracias a Dios, nos llevamos muy bien. Luis, esto es lo que dice relación esta entrevista con esa gala de campeones 2018 del día sábado en el Talavera Ferial. En lo deportivo, me imagino que ya tenéis planificado todo lo que es en competiciones de aquí al verano, próximas competiciones me refiero, que ya tengáis planificadas. Sí, las competiciones este año se autorrepiten, digamos, en fechas y en el resumen de lo sucedido el año pasado. Uh-huh. Este año vamos a aumentar sobre todo en autocross. Autocross que sí, tiene va a tener dos muy pruebas, buena participación. Dos, ¿verdad?, pruebas más de autocross que el año pasado. Eso es una buena noticia, sin duda. Bueno, yo creo que para Talavera sí, porque el circuito está muy bien, ya se ha hecho este año, se ha vuelto a hacer el Campeonato de España. Hay que agradecer lógicamente al Ayuntamiento de Talavera, que es el que ha puesto el empeño, la ilusión y el dinero, porque si no, lógicamente la federación no hubiese podido y las entidades pues tampoco. Entonces Talavera tendrá este año más autocross que está muy bien visto, siempre va muchísima gente y disfruta todo el mundo mucho. Y tenemos buenos pilotos, tenemos referentes como Víctor Álvarez, por ejemplo, entre otros. Hombre, Víctor Álvarez, que duda cabe que yo no voy a decir que es el mejor, porque además es muy amigo mío, entonces a lo mejor suena fuerte. No hay problema, pero es el mejor. Pero lógicamente es el que más éxito tiene. Luis Bula, presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, nos invita entonces a esa gala de campeones 2018 este próximo día sábado en el Talavera Ferial, desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Y por supuesto va a ser reconocida la OID, Organización Impulsores Capacitados, por estar apoyando a esta federación y a esta linda actividad deportiva. Luis, que sea todo un éxito. Muchas gracias por visitarnos. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. OID Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM en esta jornada, en este programa deportivo del día jueves 7 de febrero del 2019. Como ya sabéis, de 2 a pasaditas 2:30 de la tarde hasta prácticamente 3 menos 20. Te acompañamos con el resumen deportivo local, nacional e internacional del deporte. Primera parte del programa, noticias locales, regionales de la actividad deportiva, dando especial énfasis en nuestro programa no solo al fútbol y fútbol sala, sino que a las otras mal llamadas actividades deportivas minoritarias, actividad polideportiva, que tiene bien ganado, como sabéis, hace muchos años su espacio en nuestro programa, el 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Pero como hay que cumplir también con lo que estamos mencionando a través de nuestro programa deportivo, nos vamos a la actividad del ciclismo para saber en qué momento se encuentra este club patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Cycling Team Ciclos Évora. Para aquello vamos a conversar con su director deportivo, Miguel Ángel Rodrigo, que está en la sintonía de deportes. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas. Hola Juanma, muy buenas y bienvenido otra vez a Talavera. Me alegro de poder hablar otra vez contigo. Nosotros también nos alegramos de poder conversar con ustedes y que nos comentes, Miguel, ¿en qué momento se encuentra este equipo? Bueno, estamos en pretemporada, no, competición no ha habido todavía. Los muchachos empezamos el día 24 de este mes de febrero ya en Don Benito, Circuito Guadiana, una prueba de ranking nacional. Y bueno, los muchachos de vez en cuando, los fines de semana, si hay una prueba de montaña y tal, que es lo que seguramente tú hayas visto, pues bueno, se apuntan y bueno, se hacen un test de cómo realmente se encuentra. ¿Cuántos corredores tenéis ahora mismo, Miguel? Esta temporada tenemos 15 corredores. Es una plantilla totalmente renovada con respecto a la del año pasado, que eran 5 del año pasado, que eran de primer año y han pasado a ser el segundo año. Y ha entrado la plantilla nueva de la categoría cadete, de los pequeños que teníamos, una plantilla que nos ha dado muchísimas alegrías el año pasado y bueno, y en la cual tenemos muchas aspiraciones en este primer año de la categoría juvenil que entran ellos. Porque se puede decir que el OID Cycling Team Ciclos Évora, en vuestra participación en el ciclismo, aparte de las competiciones, a la vez estáis realizando, me parece a mí, con el transcurso de los años, un trabajo bastante interesante y muy positivo de formar ciclistas. Sí, sí, por descontado, Juanma. O sea, esto, date una idea de que esto es un equipo totalmente de formación. O sea, ya son muchos los corredores que tenemos en los mejores equipos nacionales en sub-23, y lo que se trata de formar durante 3-4 años a estos chicos en las categorías de cadetes y luego en las 2 años de juveniles, que es cuando realmente intentamos sacarle el máximo rendimiento, para que los directores de los equipos de nivel sub-23 y élite echen un vistazo, nos puedan tener contacto con nosotros y nosotros, habiéndolo formado durante estos años, puedan pasar y puedan desarrollar, intentar desarrollar su futura profesión en este deporte, que es muy complicado y muy duro. Volvamos, Miguel, si me lo permites, a lo que recién nos mencionaba hace pocos instantes. Ese 24 de febrero me gustaría que comentaras un poco más la competición, características. Sí, siempre empezamos la temporada, tenemos costumbre de empezar la temporada en final de febrero. Este año toca el día 24, es en Don Benito o Badajoz, una prueba puntual del ranking nacional, Circuito Guadiana, en la cual todo el fin de semana está ocupado. Por la mañana tienen la categoría de veteranos, por la tarde el sábado nosotros en la categoría de juveniles y luego el domingo la categoría de sub-23 y élite. Entonces, bueno, es un circuito que ya conocemos muy bien, con una subida bastante dura, que es la subida a Magacela, un 2 kilómetros 200, con una pendiente bastante pronunciada. Y bueno, es un circuito que es un recorrido de unos 80 kilómetros, no se puede meter más ahora a principio de temporada en esta categoría. Y bueno, ahí es donde realmente vamos viendo el nivel que tienen los muchachos, porque bueno, es una carrera a la cual viene todo el ciclismo nacional, todos los mejores equipos del ranking nacional. Y esa es la idea, porque cuando tú estás formando deportistas, en este caso ciclistas, hay que hacerlos competir precisamente a nivel nacional, ¿no? Con los mejores exponentes, para saber realmente el progreso que tienen los propios ciclistas y, por supuesto, el momento que vive el ciclismo de Talavera, la comarca y todo lo que dice relación con aquello. Correcto, sí. Solemos analizar la posibilidad y el punto de forma y la experiencia que pueden tener los chavales. Hay unos chavales que van bastante más adelantados, tanto físicamente como mentalmente en la categoría, por el tema de la edad. Es una edad que hay chicos que van más atrasados y chicos que van más adelantados. Y bueno, pues dependiendo del nivel que se hace en la pretemporada, que se comprueba, o si lo hemos tenido años anteriores, pues les vamos metiendo en un nivel de carrera o en otro, ¿me entiendes? Hay chicos que uno, uh-huh. Este año tenemos bastantes, parece que son 6 chicos extremeños, y el día 16, antes de que empecemos realmente el calendario nacional, pues en Quintana de la Serena hay una prueba de los Juegos Extremeños, y bueno, pues ahí meteremos a 4 chavales que bueno, que no están todavía al nivel que yo pretendo. No sería un error meter a chavales que todavía no están al nivel en ciertas carreras. Y bueno, pues hay otro tipo de carreras que realmente pues se van formando, lo vamos enseñando, van cogiendo experiencia, y los viene muy bien para luego poder dar el salto a otra categoría de competición. Miguel Ángel Rodrigo es el director deportivo de este OID Cycle Team Ciclo Sébora, pero no trabaja solo, Miguel, obviamente, tiene un equipo de trabajo. Coméntale un poco a nuestros oyentes quiénes están participando contigo en lo que es la coordinación y dirección de este proyecto deportivo. Sí, eso sería imposible, Juanma. Yo solo aparte de mi trabajo profesional, sería imposible mantener uh-huh. esto y poder... No, imposible. Sí, tengo un grupo de trabajo ya de hace 4 o 5 años. Tenemos un mecánico, un fisio, o 2 compañeros míos de directores, y bueno, y luego Mayer, que tú conoces, José Antonio. Correcto. Que el hombre, pues, dijéramos, hace el trabajo sucio, no el deportivo, pero hace el trabajo sucio, que lo demás o no nos gusta o se nos da muy mal. Pero también es importante el apoyo no solamente de la OID, Organización Impulsores Capacitados, sino que también me gustaría destacar a Ciclo Sébora, que en la parte técnica juega un papel fundamental en esta disciplina deportiva que es el ciclismo, ¿no? Que tiene mucha actividad de mantenimiento, de mantención de lo que son las bicicletas. Sí, por descontado, o sea, sin duda, tengo que comentarte que bueno, que sin nosotros, sin la OID, no seríamos nadie. O sea, vamos a empezar por ahí, ¿entiendes? Como te digo, uh-huh. Nosotros gracias... Tenemos que dar siempre el primer agradecimiento más fuerte a la Organización Impulsora Discapacitados, a vosotros, porque, bueno, habéis podido, yo sé que con mucho esfuerzo, porque problemas tenemos, como está la situación en el país, económica, bueno, es complicado, pero hemos tenido la suerte de que no habéis podido mantener, y bueno, y gracias a eso podemos estar trabajando a estos niveles. Sí, por descontado que por detrás de la OID, que sin ella sería imposible, pues tenemos otras casas colaboradoras, como es Ciclo Sébora. Ciclo Sébora para nosotros, pues bueno, es el propietario de Ciclo Sébora, es el presidente del club, Juan Carlos Vázquez Moracho, y bueno, lógicamente él, dentro de sus posibilidades, porque él casi pasa 200 días al año fuera de España, ahora mismo viaja de Argentina para España, porque él trabaja en el Caja Rural Profesional, uh-huh. con lo cual es un contacto que nosotros es muy valorado y muy importante para un futuro de nuestros muchachos. Estaba en San Juan, ¿no? En la vuelta ahí en Argentina. Sí, correcto. Viene uh-huh. de camino ahora mismo, creo que llegará este mediodía o esta noche aquí a España. Sí. Y bueno, pues es un patrocinador, un colaborador, que bueno, pues que es aunque no sea económico, porque no es económico, pero es fundamental, que al final siempre todo el dinero es fundamental en el tema del mantenimiento del material, que es mucho lo que conlleva, ruedas, bicicleta de repuesto, o sea, todo lo que conlleva el poder tener, ir a una vuelta con el repuesto y los materiales de primer orden en condiciones. Finalmente, Miguel, y agradeciendo tu gentileza de estar una vez más en los micrófonos de deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de Reina y Comarca. Hablabas recién del calendario de esa competición en Don Benito, ahí en Badajoz, el 24 de febrero, donde arranca esta temporada, digamos, en las competiciones del año 2019. Mirando el calendario este año, ¿competiciones aquí en Talavera que ya estén programadas? Sí, tenemos la en nuestra categoría. Bueno, este fin de semana, el día 10, tenemos ya la primera competición de la categoría máster, como siempre, a principios de temporada, aquí en el Crucerita Talavera, tenemos 4 o 5 pruebas de la categoría máster y empezamos vivamente este mismo domingo en el Memorial Gumer. Y bueno, en la categoría mía, la categoría del equipo, pues tenemos aquí en Talavera la Vuelta a Talavera, como siempre, una vuelta internacional. Este año ha venido prácticamente todos los mejores del ranking, los 10 equipos mejores del ranking han estado aquí, desde el equipo de Alberto Contador, Valverde, etcétera, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, pues la verdad es que he tenido problemas con la fecha del mes de septiembre por el tema de las fiestas de los pueblos, las ferias de Talavera, la policía local tiene siempre problemas con el tema de cantidad de efectivo y tal, y este año hemos encontrado un hueco después del Campeonato de España en el mes de agosto, fin de semana de 9, 10 y 11 de agosto, y bueno, la hemos incluido ahí, y vamos a ver si se nos da, tenemos menos en el mes de septiembre y la podemos sacar bien adelante. Miguel Ángel Rodríguez, el director deportivo del OID Cycle Team Ciclo Sébora, nos ha acompañado en estos minutos de programa a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de Reina y Comarca, para conocer detalles y el día a día y en qué momento se encuentra el ciclismo talaverano y sobre todo este proyecto deportivo de formación. Miguel, pues muchas gracias una vez más, lo dicho, mucha suerte para lo que venga este año 2019 y los próximos. Juanma, encantado, ya sabes dónde nos tienes. Cada vez que me llamas yo me encuentro como si estuviéramos en casa. Por supuesto. ¿Vale? Es recíproco, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Bien, continuamos en deportes a través del 95.3 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, sin antes invitaros para mañana, día viernes. Mañana tenemos previa del fin de semana con la previa del Fútbol Sala Talavera, Club de Fútbol Talavera, otra participación de equipos de nuestra ciudad y comarca. Estaremos hablando de un equipo cadete del Ciudad de Talavera, equipo de Rubén Gamarra, que estará al míster nosotros acompañándonos mañana. Tendremos también a Alberto López, entrenador del Patrocinio, para esa previa también del fin de semana de la autonómica con los del Patro. Por ahora, a las 2 de la tarde, 22 minutos de este día jueves, nos quedamos con el resumen deportivo nacional e internacional del deporte. En primer término, nos damos una vuelta por España. Estas son las noticias del resumen deportivo nacional. Excelentes noticias para el Montaquit Fuenlabrada Baloncesto. El fantasma de una posible lesión grave de su escolta, Alex Yorca, ha quedado descartado tras las pruebas a las que fue sometido tras caer dolorido en el arranque del último compromiso de los del Che García ante el Movistar Estudiantes. El polivalente exterior, tras anotar la canasta que inauguró el derbi madrileño, cayó lesionado en el segundo minuto del encuentro tras caer mal en un salto en la defensa sobre el italiano Alessandro Gentile. Yorca se tuvo que retirar al banquillo sin poder volver a saltar a la pista. Las pruebas realizadas han diagnosticado una contusión ósea en la rodilla derecha que le mantendrá fuera de las pistas en un periodo de tiempo indeterminado que le llevará a regresar a la competición en función de cómo evolucione en las próximas fechas, según informó el Club del Sur de Madrid. Que Óscar Husillo fue la gran estrella española de la pista cubierta de atletismo en 2018 no admite discusión. El palentino logró los récords de España de 200, 300 y 400 metros y se mantuvo invicto todo el invierno hasta su recordada descalificación en la final del Mundial de Birmingham en Inglaterra. Mañana viernes repite presencia en el 400 del Villa de Madrid, en una de las pruebas más esperadas de la reunión. La sensación es que tiene el deportista y ha señalado las últimas horas, es que está mejor de lo que creía, pero la carrera en sí fue un desastre porque salió demasiado lento. Además, Husillo ha hablado en primera persona y ha señalado, terminé con mala cara pese a remontar y acabar segundo porque no se vio al Oscar del año pasado. Tengo claro que va a ser difícil repetirlo del año 2018 en pista cubierta, pero me siento confiado en lograrlo, dijo un confiado Oscar Husillos. Finalmente es el ex ciclista profesional Joaquín Purito Rodríguez, que tiene su palmarés 14 victorias de etapa en grandes vueltas, 2 etapas en el Giro de Italia, 3 etapas en el Tour de Francia y 9 etapas en la Vuelta a España, además de una plata y un bronce en los Mundiales de Ruta. Se pasa la rueda gorda y va a participar en la próxima edición de la Titan Desert, una de las pruebas de referencia de la bicicleta de montaña MTV, y que se correrá en el desierto marroquí entre el 28 de abril y el 3 de mayo. Un total de 640 kilómetros en 6 etapas y con un desnivel de 5.911 metros. Por la noticia del resumen deportivo nacional en Deportes Oíd Radio 95.0 la FM, en este día jueves 7 de febrero del 2019 a las 2 de la tarde y 26 minutos. Ahora nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. Los Ángeles Lakers han intentado hacerse con los servicios de Anthony Davis antes de que finalizara el plazo de traspaso de la NBA por todos los medios posibles. Podría decirse que el equipo angelino ofreció a cualquier jugador de su equipo, a excepción de LeBron James, a cambio de la ceja, pero los New Orleans Pelicans siempre exigían algo más. Por ello, según Adrian Wojnarowski, prestigioso periodista de ESPN, parece que el conjunto de púrpura y oro ha tirado la toalla con el pívot y prácticamente da por perdido al jugador, al menos para la parte final de esta temporada. La última propuesta de los Lakers incluía todos sus activos jóvenes interesantes: Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, George Hart e Ivak Zubac, además de 2 primeras rondas del draft, pero los de Nueva Orleans reclamaron más rondas del draft, lo que habría significado que los angelinos perdieran toda posibilidad de reconstrucción en el futuro. Nos pasamos al tenis en este resumen deportivo internacional. El tenista castellonense Roberto Bautista Agut venció al australiano Matthew Ebden, 45 del mundo, por 3-6, 6-3 y 6-2, y selló su paso en los cuartos de final en Sofía tras un complicado partido que se extendió 1 hora y 50 minutos, manteniendo su gran estado de forma en 2019. El partido jugado en la pista central comenzó con un errático Bautista al servicio, que cedió su primer turno de saque cometiendo 2 dobles faltas, 3 en el total del primer set. Pese a ello, el castellonense se repuso y devolvió la rotura sufrida, igualando el marcador a 3. A primera hora, Fernando Verdasco, sexto cabeza de serie del torneo, se clasificó para los octavos de final al derrotar al búlgaro Alexander Lazarov por 6-2, 6-1 en apenas 52 minutos de juego. En MotoGP, locura final en la segunda jornada de entrenamientos en Malasia, en Sepang. Primero fue con la sorpresa relativa al final del test, con una gran vuelta de Alex Rins, que se está saliendo en estos entrenos. El barcelonés marcó un crono de 1:59.4.42 y parecía que se iría con el mejor crono. Una nueva muestra de sus progresos personales y de los de Suzuki. Ya se vio a finales del 2018 que van a más y los resultados van llegando. Pero cuando quedaba un minuto, Maverick Viñales puso gomas nuevas y voló. Hizo 1:58.89, quedándose a solo 67 milésimas de segundo de la vuelta dada por Jorge Lorenzo en el TEDx del año 2018, que oficiosamente es el mejor giro dado nunca en la instalación Malasia. Impresionante, le metió medio segundo a Rins y evidenció que va muy en serio. Y así con las noticias de deporte nacional e internacional, con este resumen nacional e internacional del deporte, nos despedimos hasta mañana, siempre a las 2 de la tarde, con esa previa del fin de semana, previa del fútbol Sala Talavera, del Club de Fútbol Talavera, el Patrocinio, que jugará una nueva jornada, tercer clasificado, el Autonómica del Fútbol Castellano Manchego, y por supuesto, previa del Club de Fútbol Talavera, equipo juvenil, que está en Nacional, tercer clasificado, y que tiene muchas posibilidades, por qué no, de ponerse en ese primer lugar y buscar el título de campeón y clasificación para recuperar la división de honor del fútbol formativo en España. 2 de la tarde, 29 minutos, les acompañó, les habló Juanma Sepúlveda, que les invita para mañana siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!